Fue por orden de llegada, entonces, sí. Los que adivinaron Promesas sobre el bidet. Sí, sí, sí. Muy bien, tenemos cuatro discos. Cuatro discos. El primero que escribió ahí al toque y no lo hizo así como publicándolo a viva voz para cagar el juego, como hizo Liniers. Besitos, claro, Liniers. Un besito. Un besito a Enriqueta, un besito a todos, a Logro, a todos tus personajes, Liniers. Nos arruinaste el juego, viejo. Aquí Damián, que fue Damián. El primero. Se lleva el disco de Solentina, que estuvo el viernes en el acústico por acá, ¿eh? Hermoso EP que se llama No quema lo que enciende. Damián, cuando quieras pasás aquí por la tribu. Bellísimo. Para Neftalí Reyes, La Pegatina, ¿eh? Banda catalana con su disco Eureka. Así que se lo lleva Neftalí Reyes, que adivinó Promesas sobre el bidet. Floma. Floma. Acá hay tongo, ¿eh? Se va a llevar H, Peatonal, nuevo disco, ¿eh? Una canción que anda sonando también ahí en las tandas porque vienen ahí promocionando la salida de este disco. Así que vas a tener para vos, Floma, H, el disco Peatonal, recién salidito del horno, encelofanado y todo para vos. Y Nacho Castillo se lleva un discazo, que es la antología del chileno Nano Stern. Toda la obra de Nano Stern, los mejores temas de él, al menos así seleccionados por él y por el sello Sonoamérica, van para Nacho Castillo, que también adivinó Promesas sobre el bidet. Perfecto.